Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Boombox. Hey yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Una mano arriba si te gusta el rap. Una mano arriba si eres de verdad. Vamos para arriba, vamos para la cima. Digan lo que digan. Yeah, yeah, y empezamos. Nosotros somos la hermandad. Escúchalo, escúchalo. Checa, checa. Desde la tarjuga, óyelo. Vamos sonando, entonado. Dale vuelta al trago, mi hermano. Otro día más con el vacile a mi lado. Dame esa mano. Aunque no confiaste en mí, pensabas que me iba a poder crecer, que me iba a quedar en el ayer. Pero ahora con mi música te demuestro que yo sí puedo. Actualmente te dejo en cero. En unos años más me convertiré en el maestro. En el maestro, en el maestro. Ya me sigo ya aprendiendo, ya, ya, ya. El humo del incienso. Delicioso, delicioso. Sigo compartiendo buenas melodías, día a día, ganando buenas vidas a través de una buena o mala vida. La dualidad no me va a complicar, ¿sabes? La conciencia, la vivencia, la diferencia y la fe haciendo vivo desde buen rap, con lírica y humildad. Vivencia, realidad, seguimos con el rap. Sentimiento, underground, esencia magistral acompañado. Eso es lo que vivo y lo que hago. Vamos para arriba en esta vida, es mi rima. En el muro pongo mi firma que me anima. Todo lo que diga, siempre haremos lo que amamos. Por eso cantamos, donde quiera que estamos. Con el puño en alto, donde quiera caminamos. Por esto es lo que hacemos y amamos. Lo que amamos, rap. Lo que amamos, rap. Lo que amamos, rap. Lo que amamos, rap. Lo que amamos, rap. Lo que amamos, rap. Lo que amamos, rap. Una mano arriba si te gusta el rap. Una mano arriba si eres de verdad. Vamos para arriba, vamos para la cima. Digan lo que digan. Aquel beso en la oscuridad. Te vi y solo dime dónde estás. Ahora solo me acompaña la soledad. Debe recordar aquel beso en la oscuridad. Te vi y solo dime dónde estás. Ahora solo me acompaña la soledad. Entre copas y besos perdimos el control. Nos dejamos llevar e hicimos el amor. Un sentimiento de por medio que nació. Y ahora todo se terminó. Es extraño seguir amándote después de todo el daño que a ti te causé. Pero duele, oh yeah. Ya no puedo olvidarte, baby. Me la paso recordándote aquella vez que te miré. No olvidaré que esté en mi mente. No me habla la realidad. No, no, ya de tanto enloquecido sigo buscando el sentido en este mundo deprimido. No comprendo la razón, si las cosas solo han sido por cuestiones del destino. Se me vuelve algo adictivo, adicto para el corazón. Oye, oye, oye. Cada día recordar, solo sé que esa mirada hace mal. Que nos veríamos hasta el final del mundo rodearía. Pero tu alma de cristal se perdería por deambular. Sin salida no tendrá mejor que enrolar. Encontrar o no encontrar. El tiempo ya no lo llama amar. Solo olvidar. El proceso ni un tatuaje te hará olvidar. Duele recordar aquel beso en la oscuridad. Ay, baby, solo dime dónde estás. Ahora solo me acompaña la soledad. Vuelve a recordar. Regreso en la oscuridad. Ay, baby, solo dime dónde estás. Ahora solo me acompaña la soledad. Bendiga los pasos que en mente decidas. Ya no hay rencores ni cuentas pendientes. Un beso en la frente de mi despedida. Y aunque me cueste entender, sé que no vas a volver. Lo comprendí cuando ayer escribía esto. Y el tiempo lo va a borrar. Todo pone en su lugar. Y tú me vas a extrañar, yo te lo apuesto. Cenizas dejé caer y los recuerdos de ayer invaden en mi cabeza todo el tiempo. Sería enterrar y dejarlo todo atrás. Y no te voy a negar que duele hacerlo. Huella que no se borra. Dime que son espinas. Love is music. Directo de la cantina. El destino, ramos y espinos, sopas de vino, amargo sentido, cenizas quedaron de fuego quiso, su cuerpo y sus besos, estrago causó, y como lo olvido, si es un delirio, verla sonriendo, y no conmigo, atada a recuerdos que su alma dejó, mi huella en su cuerpo, otro la borró. Imagina mami viviendo la vida. vida que tengo. Tantas horas siendo rap por el estilo que tengo. Y no me sorprende que ahora todos quieran tenerme. Que me llamen para los featuring locos. No quiero verlos, no. Velada fría, las que andaban por la vía. Mientras mayoría de mi vida esté en el callejón. Cuando me la buscaba haciendo pactos por nada. Para no tener miedo a mi hermano y no sentir presión. Yo, la calle me tenía muerto en vida. La música me sacó. Ya no estoy loco para cuentos. Me dejé llevar mucho por los sentimientos. De lo que estaban y no estaban. Tantas noches solo por la madrugada. Ahora quieren saber de mí. Loco, yo ando por ahí. ¿Y dónde están los que decían que conmigo al final estarían? Tengo la calle encendida. Las decisiones que causan preocupaciones en ti. A mis hijos no los veo, pero sé que están ahí. Dos veces me enamoré, dos veces yo la perdí. Dos veces yo fracasé por dedicarme a ser dealer. Muchas cosas prometí, pero jamás las cumplí. Pero mis sueños de ser rapero no los perdí. No soy de los que va a la iglesia, pero sé que existe Dios. El diablo me bautizó por el estilo de mi voz. Muchos desconfiaron, hasta las puertas me cerraron. Ahora estoy dedicando hip hop real para mi barrio. No, no. Solo. y que en tarimas entregándoles mi corazón. Y me verás, me escucharás, sentimiento que en la calle con cada verso que en tu mente lo entenderás. Piquiri, pam, pam, pam. Y yo soy quien la noche soñó. Y cuida siempre a mi mamá. Y no existe el problema, mucho menos el dilema. La gente me juzga y suerte para que me emblema. Y no existe el problema, mucho menos el dilema. La gente me juzga y suerte para que me emblema. Guayo, líricas de barrio con total inspiración. De barrio soy yo, tu lugar humilde en donde se crió mi voz. Distinta, lleno cuaderno con tinta. Miro dónde estoy, si a dónde voy, sé bien quién soy. La melodía en mi vida, buscamos una salida. Represento al barrio siendo un rusbo. Así como dice ser valiente, acá caminan los leales. No hace falta andar diciendo que somos reales. Aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales. No cuenta cuánto tienes, sino cuánto vales como persona. Así se gana el respeto aquí en la zona. Tu ropa cara a mí no me impresiona, porque con trabajo duro eso se soluciona. Además, a mi papi y mami no me lo proporcionan. Caminando con los que representan, aquí voy preparado porque la nota es violenta. Aquí el falso no cuenta, siempre listo y preparado por si el parche se calienta. Caminando con los que representan, aquí voy preparado porque la nota es violenta. Aquí el falso no cuenta, siempre listo y preparado por si el parche se calienta. Perdón que te la acepte así tan cruda, pero aquí que tanto ayudas, es el propio Judas, de eso no tengas duda. Ese que con abrazo te saluda, cuando tú lo necesites será quien más te muda. Pero cuando él necesite será a ti a quien acuda. Pero tarde o temprano la verdad se desnuda y no habrá nada que explicar, toda palabra será muda. Así que ten cuidado en quien confías, de quien te fías, a quien cuentas tus secretos cuando rías. Y no trates con mentes vacías, simplemente trust nobody, trust nobody, trust nobody. Everybody easy, they don't give a fuck. Caminando con los que representan, aquí voy preparado porque la nota es violenta. Aquí el falso no cuenta, siempre listo y preparado por si el parche se calienta. Caminando con los que representan, aquí voy preparado porque la nota es violenta. Aquí el falso no cuenta, siempre listo y preparado por si el parche se calienta. Caminando, yeah. 70, desde el sur de Quito, ya, Mafia Music, hola con los controles, ya tú sabes cómo es, ¿eh? That's nobody. Y si te pones a pensar en todo lo que ayer dijiste, no te importa si es que hoy el cielo muestra un tono triste. No recuerdas cuando huiste en aquella madrugada, que tenías que dormir con el fierro bajo la almohada y tu mujer no está enterada. Todos corren peligro, al pecho van todas esas balas, ni yo sé en qué me he metido. No dejé ningún residuo, nada aquí tiene sentido. Estoy en seguimiento y aún así metemos ruido. Dime cómo te ves tú, como un talebú, como un talibán o un muñeco de vudú. El final is coming soon, que se jodan todas esas pu. Esos loquitos quieren volver a escuchar boom. Yo quiero escuchar el rum rum, esa es la misión. Pero hoy solo suena el ring ring desde la prisión. Voy a tirar un bloque creepy manejando yo ese dron. Tenemos todo cuadrado y noche prendemos ese blon. Siento la sangre fría, el alma ya está rota. Metido un par de copas, es otra noche loca. Activo con mi compa, en droga y con la corta. Ya nadie nos soporta, es otra noche loca. Un día pa'l que no copia, aquí muere el que sopla. Lo canta, se nos nota. Es otra noche loca. El ego con la nota, vacile con las otras. Entre cucos y cocas, es otra noche es loca. Es otra noche loca, sábado a las 11 pm. Y yo borracho y loco en un Hyundai sin papeles. La mente psicoseada sin saber lo que sucede. Olvidándome el dicho de que a la que va viene. Luces rojas y azules, yo las vuelo que están cerca. Pero no soy muchacho, ya aprendí cómo son vueltas. Mantengo relajado, la bala cualquiera le entra. Esta noche ya no duermo, ese tú si me tiene alerta. Despierta, que esta noche van por ti. Que te quieren matar. A lo lejos yo lo vi, ahora tocaba frontear. Nacimos para morir y vivimos pa' guerrear. Aquí vivimos así, si somos chis de verdad. Que esta noche van por ti, que te quieren matar. A lo lejos yo los vi, ahora tocaba frontear. Nacimos para morir y vivimos pa' guerrear. Aquí vivimos así, si somos chis de verdad. Siento la sangre fría, el alma ya está rota. Metido un par de copas, es otra noche loca. Activo con mi compa, en droga y con la corta. Ya nadie nos soporta, es otra noche loca. Julia pa'l que no copia, aquí muere el que sopla. Lo canta, se nos nota. Es otra noche loca. Te tengo con la nota, vacile con la otra. Entre cucos y cocas, es otra noche loca. Vamos a cerrar un par de bocas, voy a partir una roca y andamos con el chaleco, nunca estamos fríos. Mami, la gente está que es moca, nuestro nombre en todas las bocas. Tenemos que cuidarnos de todos tus tíos. A veces todo se pone feo, yo a mis armas las turqueo. Hoy venimos con el 40 ready pa' los líos. Tus pensamientos yo los leo, mala energía bloqueo. Apenas pelamos la corte y no dicen ni pío. Hey yo, what up bitch. La legión, man, Flag of Problems. That's the 40, motherfucker. Tu número party, bye bye. Harry Gonzalez, Mochi Gang. Hey, al barrio para el barrio, ya lo sabes. Blah. La Legión Musical. Now, shit, rap underground, fuck that shit. Psycho Paddy. Hey, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Lyrical Company. Chicken bam bam, live right. Prende la wheel, siente para ti, siente el estilo que voy a querer. Cuando nosotros pasamos la partimos todo ready. Me trata así, cuando me decís, tenemos un hit, pero no tengo ni. Somos los legendarios, funky, crazy en el beat. Siente como alborota el sonido de esta tropa. Conectando con todos vosotros, full de mente que te rebota. Cuatro por cuatro en el acto, voy rapiendo por todo lo alto. Decidida lo que quiera, no me para ni un puto sapo. Vengo yo desde abajo, mis errores fueron un saco. Pues la vida se fue un carajo, me mantuve como un trabajo. Recorriendo miles de atajos, fue mi rap de alcantarilla. Desde donde sobresaliendo, muy feroz, así te pilla. Siento boom, verdad, siento, siento, boom, verdad. La patrulla no podrá apagar el de tierra. Es la fiesta más criminal, año 20 más sin penal. Vitamina que todo se enferma, aquí me pondré para el pal. Me gustaba esa lluvia, la lluvia de tus besos. otra vez soy el te amo. Saliendo de tu boca, sentía tus abrazos. Recordaba ese aroma, te llevaba pa' un palacio donde estábamos tú y yo. Comenzaron las caricias, tú sabes dónde llegó. No se apagaba esa llama que hace un rato se encendió. Eras tú mi único vicio, eras tú mi gran amor. Te pintaba arcoíris por todo el camino. Comencé a sentir pánico porque no estabas tú. De repente de la nada esa luz se me apagó. Todo se me tornó gris y feliz me volví yo. A lo lejos yo te vi, todo se me derrumbó. Era una pesadilla, me quería despertarme pero no podía. Me puse de rodillas porque el camino de flores se volvió de espinas. La lluvia de tus besos me causaba heridas. Ya no encontraba tus manos, ya no las sentía. La llama que prendimos tu ausencia la apagaría. Otra vez soñé contigo, desperté, ya no eras mía. Check, el ADS. ¿Dónde está mi récord, loco? El día que nací empezó mi juego, formando mis virtudes y defectos. Muchas cosas me pasaron por haber sido dominada por el miedo. Y como todos, empecé de cero y creo que la vida es un juego llena de buenos y malos momentos. Atentos que los detalles pueden ser tan importantes, ya ves que lejos pueden llevarte. Nunca es tarde para cambiar y volver a empezar. Después de la noche siempre existe un amanecer, vida impredecible que en cualquier momento te puede sorprender. Si no te aceptan, sigue tocando puertas. Hay muchos caminos para llegar a la meta. Y ten fuerza, encuentra la respuesta. Ser feliz no significa que tu vida sea perfecta. Si quieres hoy cambiar tu vida, sigue apostando. Si algún día se apaga tu risa, sigue luchando. Si quieres hoy cambiar tu vida, sigue apostando. Si algún día se apaga tu risa, sigue luchando. Aprende a perdonar, aunque tampoco te puedes olvidar, porque la memoria no es un cassette para borrar. Supera todos tus problemas, todo es para que aprendas y estés preparado para lo que venga. Respeta a los demás, la vida da vueltas y se te puede regresar. Esfuérzate en tu trabajo, nadie nos quita lo que con esfuerzo nos hemos ganado. Sé agradecido, solo así no vas a sufrir por lo que no has tenido. Valora lo que tienes y a quien está contigo. Reconoce tus errores y no por eso te desmorones, tampoco te lances flores. Confía y cree en lo que eres, que si como persona creces, todo lo puedes. Meyel, desde Rato Producciones. Si quieres hoy cambiar tu vida, sigue apostando. Si algún día se apaga tu risa, sigue luchando. Si quieres hoy cambiar tu vida, sigue apostando. Si algún día se apaga tu risa, sigue luchando. Si no te aceptan, sigue tocando puertas. Hay muchos caminos para llegar a la meta. Y ten fuerza, encuentra la respuesta. Ser feliz no significa que tu vida sea perfecta. Bitch, papá. Dangerous, ay. Gang. Yeah. Ay. Siempre ando down. ya salgo a la calle y flipo. Dios me bendiga, voy pa' los 20 y pico. La bamba sucia, nena me sobra estilo. Puesto pa' lo mío, en nadie confío. De falsos me esquivo, de risas no me fío. Bendita sea mi mamá por parir un flow bien fino. He muerto varias veces, me resucitan los ritmos. Y una que otra hoe que me brinda su cariño. Camellando, pa' que no falte la jama. No hay gold chains, solo fama y drama. Algunos me aman, pero quieren que me vaya. Tu vida está en mi cuarto, escuchando loco playa. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. It's mode nigga, yeah. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. It's mode nigga, it's mode nigga. Adicto a esas curvas que me da esta vida. El reloj marca las 7 y empieza mi movida. Llevo la salsa, la sazón que tú querías. Ay, mamá mía, qué jodida es esta vida. Me enciendo un cigarro mientras me lanzas par besos, shorty. Soy adicto a tu cuerpo, tal carrusel. En el oasis de tu seno, despierto, lo armo. Me pongo a fumar right now. Con mi jeep, andamos fly. Los matas no jugamos, o dime que lo va. Take it easy, bitch and business. Ando crazy, no soy famoso. Y tengo más de 4 babies. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. It's mode nigga, yeah. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. So fine, so fresh, motherfucker nigga. It's mode nigga, it's mode nigga. Hey yo, yeah. 4, 6, 7 music. The killer boy. Favorito, y a mi contra quien se cree traperito. Está drogado el imbécil, no coge la base. No puede ni leyendo lo que ha escrito. Es imposible que pueda ganarme. Se pasó de cabrón Jimmy Carter. Lo puso en bandeja de plata, pues hay que sacar esta basura andante. Yo también puedo rapear. Tan básico como lo haces tú. Como dice, no pasar. Si eres la mascota de toda tu crew. Pero que hacer ese flow es fácil. No soy guicho, pero en esta batalla me dirás papi. Si no fuera por 24-7 que de groupie te tienen, tú no le cantarías ni a tu mami. Damn. La diferencia entre tú y yo es que yo no dependo de un equipo. Yo sí marco mi flow dentro del tiempo. Tú marcas tu nariz y te perico. Es querer, no trates de demostrar ser algo que no eres. Es querer, copiar a 6ix9ine no te hace mejor rapper, PLL. ¿Cómo piensas ganarme si cuando pudiste no escogiste mi nombre? Dejas mucho de qué hablar si desde el inicio solamente te escondes. Me da hasta vergüenza tener que pensar que estarías en una tarima si la mejor parte en todas tus canciones solamente son cuando ya se terminan. ¿Qué me vas a decir? Que no fui jurado y qué experiencia me falta. Quise apuntarme al beef, a ver si sobre raperos que el peso lo aguanta. Si me hablas de santo skill, solo es juez por el premio Consuelo Sarrata. Y si me preguntas a mí, siempre juego el partido, no estoy en la banca. Today you are my song, es que tú no me ganas, gordo lambón, ey. Sabes que soy mejor y que en este partido soy goleador, ey. Pero entiendo tu miedo, si del resto de idiotas soy el campeón. No pueden culpar a Messi solamente porque otros inútiles no marcan, ey. Pero hoy te soy sincero, que te vistas ancho no te hace ser rapero. Salir con un vaso de limpa la foto tampoco te hace ver trapero. Pero para eso yo estoy aquí. Tú serías Neto y yo Carter B. Yo seré a Cianuro y tú el dinero MC. Tu carrera ni empieza y hoy le pongo fin. Desde el cono sur lo escucharon hasta el norte. Hasta con el ritmo dicen nuestros pasaportes sin reportes. Esto es a quemarropa, América Latina con las venas rotas. Ya llegó el momento porque esto explota. Mejor ten bien puestas, puestas las pelotas. Aguanta la tensión, presión, mi corazón, acción. En los tiempos sin compasión, preso de la ilusión, cuidando la depresión, que vienen de todos lados imponiendo represión. Ay, cariño, por favor, no rompas mi corazón. Hice todo lo que pude, pero igual se complicó. Te deseo lo mejor, te dedico esta canción. Contra toda mala vibra, mamita, la bendición. Y no escucho el que dirán. El médico brujo ahora sale de la gruta a curar esa enfermedad. Retroceder, nunca rendirse jamás. Contra viento y marea resistimos, ya verás. Amantes de las artes somos la piedra angular, porque si somos fuertes nos veremos al final. Y tengo la alegría de mi lado, es mi amiga y por eso no sufro más. Vamos por la vida levantando polvareda y cantando sin parar. Con el corazón, mamita, cariño, te canto yo. Tengo el sabor, parcero, mi causa, pura sazón. Fuego, sí señor, papito, mijito, te quemo yo. Bomba de pasión, ñañito, mi pana, bien sabrosón. Este trato hace rato que lo rompiste. Creíste poder con mi poder. Iluso, inconcluso en lo que haces. Partes del inicio y sufrir no lo lograste. Tu deceso creaste, te frustraste y en nada quedaste. Perdedor, el hedor del pasado te tiene acorralado. Huye sin razón del temer o tener las agallas. Solo fueron fallas que muchos admiraron y nadie dijo otra vez fallaron. Solo captan el error, se sorprenden al escuchar que no tienen la razón. Mejor calla, su ego calcome su alma. Ese será vuestro karma. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? El sentir del rechazo, ¿acaso tú no ves más allá de tu mirada? ¿Qué es lo que ves? Es lo que ves, vidas frustradas, mentes cerradas, victorias anuladas. ¿Qué es lo que ves? que tú dices, porque me insistes en un cambio, a cambio que tú quieres, mientes, siento de tu voz un temblor, será ese el error del que me hablas, ya no confío en nadie porque en mi vista aparecieron muchos canallas y me hablas de creer. Yo no juego, sé que voy a ganar, pero puedo perder y no quiero. Déjame tranquilo, aunque tranquilidad ya no la tengo. Un demonio dentro mío que me dice, actúa, ya no eres un niño. A estos, denos en su lugar, por sabidos que quisieron ganar y jugar contigo. Y ahora su arrepentimiento, yo suelo escuchar. Su arrepentimiento, yo suelo escuchar. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? El sentir del rechazo, ¿acaso tú no ves más allá de tu mirada? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Vidas frustradas, mentes cerradas, victorias anuladas, ¿qué es lo que ves? El silencio es el precio del desprecio, un espacio vacío, sentimientos fingidos, almas que huyen de la realidad, que es amar porque se pierde el tiempo, demostró quien en verdad al otro amó o fue amo del que siente y pierde su libertad, piedad o tranquilidad, maldad es lo que hay y quién sabe cómo termina si te rindes, camina sin miedo al que dirán, algunos se reirán de tus pasos mientras se están siguiendo tus huellas, intentando alcanzar tus metas, un consejo, con una mente enloquecida, no ponga reglas ni alternativas o pondrá su vida en juego, salida, muchos la buscas, pocos la logran, quiero el vacío, 3 metros bajo tierra, 3 metros sobre el cielo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? El sentir del rechazo, ¿acaso tú no ves más allá de tu mirada? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Vidas frustradas, mentes cerradas, victorias anuladas, ¿qué es lo que ves? Bombo Clap. Desafecto en cosecha, acróbata, comproba lienzo, diablo asfixia, hoja filosa, sangre deudosa, tita confesa, evolución furiosa, boca, mente, intrusa, excusa, de mi órbita, energía compensa, dolor condensa, versos cuantiosos, doceso, materia oscura, acceso, cuerpo deceso, colapsa, verso continuo, mente exalta, prosigo, astro eclipso, melodía sin acta, apunta, escritura, lleva batuta, afronta, fase se alimenta, sistema le presta, meditación que de expansión, vitalidad abastece, piedra crece, piedra crece. De piedra planeta, creación, cordialidad, vida, piedra medita, la distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo, la distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo, oscuridad y luz, evolución, nacimiento, marcado, afelio, de piedra planeta, cielo. piedra planeta, creció con la vida, vida. Piedra medita, la distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo. La distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo. Oscuridad y luz, evolución, nacimiento marcado a felio de piedra planeta, sí. Dímelo, John Pop. 1-3 en el bloque. Arca la produce. Y yeah. Son muchas situaciones por las que he pasado. Tantos días oscuros, ebrios, ya casi frustrado. Tengo mis razones para andar alejado de lo que me hizo mal, como lo hizo mi pasado. Porque el barrio está candela. No jodan con lío. La mierda cambió, muchos desean que me muera. Porque no confío, soy distinto y todo lo hago a mi manera. Madre, yo te pido que ores por mí cada que yo salga por afuera. El barrio está candela. Bendita la madre mía y mi abuela que está en el cielo por hacerme así de frío, calculador, ya que en serio, si yo no fuera serio, no fuese bueno serio, ya que me gasté distinto a la gente que mi señor. Le diste tanto talento, pero poco sé que esfuerza. Otra que le diste tanto, pero en su cabeza hay tanto ego que te descompensa con tus ganas, porque no hacen lo que dicen, solo piensan. Si quiero tengo trago, plata, drogas, mujeres, pero no ando concentrado más que en comprar un Mercedes. Puedes, si es que te lo mentalizas, el barrio que está candela, pero si es que canalizas. Yo vengo desde abajo, conozco el sacrificio. Muchos me humillaron, recuerdo en el inicio, muchos se alejaron, fallaron. Y dizque hermano, a mí me llamaron. Que desconfíe, real con la gente que con uno es da de veras. Y yo sé, cuidaré de mamá hasta el día que me muera. Aunque desconfíe, con lo mío seguimos en la mala y en la buena. En la mala y en la buena. Que sigan hablando y hablando de más. Que no saben ni cuarto lo que pasa acá, pero quieren estar en lo que pasará. Solo yo sé quién debe, quién está de más. Niggas wanna tell me this is where the black. Sipping on the truck, still getting drunk. Bitch, don't do the crap, sometimes I feel mad. Young Paul. Porque el barrio está candela. No jodan con lío. La mierda cambió, muchos desean que me muera. Porque no confío, soy distinto y todo lo hago a mi manera. El barrio está candela. We came from a distant land. Siempre latente, la esencia verdadera nunca muere. Y si quiere que me vaya, pues que espere. Que yo sigo bien firme hasta que pueda, aunque el mundo no quiera. Lo vivo y lo consumo a mi manera, sin leyes que me pongan limitantes. La vida de un poeta en una noche extravagante. Mezcla tierra de calle desde infante. No necesito que alguien me conozca. Mejor me alejo de todos los sapos y las moscas. Bola de farsantes, bocas flojas. Caminan siempre con verdades cojas, porque es lo que conviene. La media se los come bien clavados, se los tiene. Yo soy quien los mantiene trabajando, hablando de lo que estoy celebrando. Y no sé por qué les pica mirarme tanto, bola de maricas. Porque yo como y tú no comes, es lo que criticas. No puedes arruinarme con un chisme cuando por detrás lo imitas. A mí nadie me conoce, así lo he decidido y desde entonces no necesito que alguien me mencione. Si quieres mencionarme, ven de frente como un hombre. Con 35 vueltas sigo acelerando a tope y soporta al que le toque, que yo no me detengo aunque me choque. La vida está prestada y muchos de estos tipos veo que no aprendieron nada. Tendrán que terminar como carnada, son víctimas de su mala jugada. Yo me mantengo limpio de tu juego, con la boca cerrada y mucho más lejos del suelo. Evitando la muerte prematura, la que le llega a todos los sapos de tu estatura. Esto es cero visaje, para que se preocupe por su vida y no por lo que otro hace. Canon Brown, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco. Esta vida de la calle, papi, no es para cualquiera. Si no puedes controlarla, te convertirá en su perra. Lárgate a tu casa, que destornilladores quitan vida en medio de la plaza. ¿Qué es lo que estás buscando? No te metas con las drogas que terminas encontrando. Y mucho más que eso, te lo digo sano y como un gran consejo. Sigue por tu sendero, es más tranquilo que andar por esta cuerda floja que depende tan solo de un hilo. Al borde del abismo en donde estamos, en medio de tanto espejismo, no nos encontramos. Por fuera ahora brillamos, pero por dentro todo lo apagamos. Y así es como me pierdo, me marcho y no me acuerdo que tengo que vengarme de toditos estos cerdos. Camino con secuela y voy directo a los infiernos. Qué mal que me he portado, pero no me arrepiento y seguiré por estos lados. Qué bien que se alejaron, hoy ha quedado más para este loco afortunado. Cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco. Cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco, cano blanco. Inteligente, eso demuéstralo, porque no es así de fácil como tú lo piensas. Recuerda por este medio en que tú te expresas, y si entras tienes que dar con la condición, ya que pasaste el día buscando una sinfonía, pero al parecer no estás muy comprometido. Tu estilo, el cual pretendiste alcanzar, pero no demostraste más que ser un talento perdido. Lo que te enseñaron nunca has aprendido. Salud por mis hermanos que dentro del hip hop se han movido. Nunca hay que dejar que se abra una brecha. Mira que la unión es importante en esta fecha. MC, si quieren odiar, no se comprometan. Esto se trabaja, pero hay quienes se aprovechan. Me inquieta saber que mi cultura se puede perder en manos que no buscan y en mentes que no proyectan. Tengo un adagio por si te perdiste. Esta cultura es por siempre y no se cambia. El rap guayaco en estos tiempos ya se ve. Dime en qué andás porque te vendiste. Tengo un adagio por si te perdiste. Esta cultura es por siempre y no se cambia. El rap guayaco en estos tiempos ya se ve. Dime en qué andás porque te vendiste. Se creen viejos, los caminos están rotos. Ni modo, te vengo a sacar del lodo. Tan gallitos no saben cacarear. Acá en el fogón ya los pongo a cocinar. Yao, quieren faltar, aprenda a respetar. Los rangos no se suman al que es más bacán. Quieres ganar, eres el más real. Los atunes se venden en más cantidad. Quiere aportar, se pone a criticar. No valoran la cultura que es de verdad. No hablo por mí, tampoco hablo de ti. Sería demasiado regalarte en este beat. ¿Quieres papá? Acá está tu fafá. La calle que predica no está en un teclado. ¿Quieres jugar? Te pones a llorar. El niño resentido no sale de su armario. Tengo un adagio por si te perdiste. Esta cultura es por siempre y no se cambia. El rap guayaco en estos tiempos ya se ve. Dime en qué andás porque te vendiste.

curar. Toda la policía que me quiere a mí llevar, andan patrullando y suelta su vanidad. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán? Al Capone RZ, yeah. Al Capone RZ. saludos a las nenas que confían en el celita pa' poner los buenos temas. Baila morena, levanta la mano, levántate y despega. Brindemos por el rap, el hip hop y el underground. Welcome, welcome to the party, welcome. Come on, baby, baby, come on. Ecuatoriano soy, te rapeo en español. No soy el mejor, pero lo hago de corazón. Welcome, everybody say ha, everybody say ho. Cuando la gente me escucha se le sube la presión, porque sabe que es la hora de la diversión. Come on, bro, empezó el show con el Carter B en la producción. Y mi pana el chat desde New York, le metemos a son tumbando las puertas de la opresión. Quiero hip hop y un microphone. Empezó el reventón, llegaron los del sur causando destrucción, poniendo alegría en cada canción, en cada ocasión. Oye mi soul, desde la ciudad de Quito, Ecuador, bien construidas, blindadas al 100. La juerga no termina hasta el amanecer. Parguerlas y mis letras, real hip hop represent. Bienvenidos, we are the new regimen. Palabras bien construidas, blindadas al 100. La juerga no termina hasta el amanecer. Parguerlas y mis letras, real hip hop represent. Bienvenidos, we are the new regimen. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, estamos otra vez de regreso este jueves ya 20 de mayo, esto es Boombox, el sonido del hip hop 593, llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Buenas noches hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Estábamos con casi una hora y cuarto de estrenos del movimiento hip hop ecuatoriano, la gente camellando sin miedo, así que felicidades a todos y todas las que nos han enviado y lo que hemos recopilado de todas nuestras páginas. Eso es lo más nuevo que ha habido en esta semana, todas las semanas siempre hay algo más. Espero que sigan mandándonos a nuestras páginas, estamos como Boombox Prensa en Facebook, también tenemos un grupo que se llama Boombox Radio, así que si quieren poner toda su música ahí, nosotros recopilamos y la ponemos todos los jueves a las 8 de la noche acá. Bueno, vamos a hacer un más que especial, vamos a poner música que tenga que ver con todo esto que a nadie le gusta. Creo que es algo que como herramienta vamos a utilizar al rap para poder expresar algo en contra de la guerra, y no estamos de acuerdo con ninguna guerra en el mundo, sea por la causa que sea, no estamos de acuerdo. Entonces, aquí va nuestra voz de protesta. Aquí está nuestra comunicación por medio del hip hop. Ahí les voy a dejar con un poco de música que estoy recopilando de las redes, de las páginas. Algo que tiene que ver mucho en contra de lo que está pasando en Palestina. Un saludo nuevamente para todos y todas. Alza el volumen 11 al 10. En la ciudad de Alepo, al norte del país, grupos armados arremetieron contra los soldados que se desplegaron en la urbe. Las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad defendieron su posición accionando la artillería pesada. En las calles, los civiles huyen de los tiroteos en busca de un sitio para resguardarse. Ya vive en un mundo holocausto y genocida, en un mundo donde alguna vez hubo paz llamado Siria. Hay en minutos muchos pierden la vida. Zaya sabe que el paraíso está muy lejos. Ella vive en Alepo, ella perdió esperanza de mejores tiempos. Ella no ve a futuro, pues futuro ya no existe. Ella ve un presente sucio y deprimente. Ella no se siente de 13, ella se siente perdida entre guerras, sangre y muerte. Con temor, noche y día, con miedo de que una bomba cerca de ella reviente. Ella sueña las muertes de sus padres y sus amigos, esas balas incrustadas, esas miradas apagadas y el rostro de sus asesinos. Ese dolor y vacío, esa soledad y silencio, el dolor, rencor y desprecio, su primer tristeza y enojo, todo, todo ante sus ojos. Un sueño pintado de rojo, un sueño de terror. Ella teme salir por miedo de ser asesinada por un francotirador. Le cuesta ver las estrellas con tantas lágrimas que empañan sus ojos y hunde su pequeño corazón. Ella ha caminado entre muertos, el invierno ha congelado sus huesos. Ella daría todo porque sus padres le dieran un beso, porque su padre la llevara entre sus hombros. Ella daría todo, ella sería feliz así, sin importar que su casa fuese escombro. Ella le reza a Dios que los pájaros canten y las armas se vuelvan polvo, que el gazarín se vuelva en perfume de jazmín, que nadie sufra lo que sufrimos aquí, que los sueños no sean pesadillas reales, que este infierno sea un cielo lleno de flores y lindos animales, que no haya hambre ni sed. Así reza ella que al amanecer, ella teme no crecer, ella teme que aquellos que la cuidan y esos nuevos amigos vayan a desaparecer. Ella teme ver otra vez otra masacre, ella quiere irse de ahí, que alguien los ayude y los saque. Ella quiere jugar en el parque, subirse a la resbaladilla. Ella quiere conseguirle a su hermanito un poquito de papilla, un poco de leche, para que no llore de hambre de día y de noche. Mírala, en tu mirada su ternura e inocencia. Escúchala, su forma de hablar es la de una mujer que dejó atrás las muñecas para aprender cómo curar. Dejó su dulzura atrás para sobrevivir ante los golpes. Ella perdió una pierna, ella no se siente inútil ni torpe. Vive una dura realidad sin alegría. Saya vive día a día un infierno que tú tal vez no aguantarías. Los niños de Siria están sufriendo una crisis. Tras meses de violencia, temiendo por sus vidas, muchas familias se han visto obligadas a huir para protegerse, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Y ahora estos niños hacen frente a una nueva crisis. La intensa lluvia del invierno ha inundado miles de tiendas de campaña, destruyendo el único lugar que podían considerar su casa. Los niños están sufriendo las consecuencias del frío y el viento, sin refugio ni mantas. Tienen frío y miedo. عشتي تيما كبرتي تيما حياتي في الدنيا هذي ما عندها حتى قيمة. كبرت بلا عيلة وانا عندي خوتي بزاف، خوتي 22 واحد منهم ما عليا خاف. البراني دخل البيتي عادي عاد يضربني، يضربني في داري وحابي يخرجني من ارضي، ينتهك لي في عرضي يحقرني ويسبني. خوتي قاعدين يشوفوا هو كل يوم يغتصبني. خويا الكبير سكت ما بقاش يقدر على الكلام، واللي اقل منه هدر حكموا عليه بالاعدام. اختي كبيرة ظلمتني طفات عليا النور، وكي قلقت من مشاكلي بنات بيني وبينها صور. خوتي الاخرين تفرقوا لي ولا نفسي ما عادوا شبكوا عليا، نساوني واحد ما بقى يسقسي. سبلوا فيا كامل بصح كاين ربي، الدمعة من عيني تسيل والدم يجري من قلبي. انا لي بالحجارة نوقف ندفع عن نفسي، انا لي العالم كامل اليوم حاير في درسي. اسمي نص وعك السلف والنص لاخر طين، انا اسمي الشرف اسمي الفخر في فلسطين. فلسطين.

live in the world of your propaganda made. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. ماسك الكفن في ديه من لوضة هاتف وضرب قاعدة ترمي الدبابة وفوق راسك تزن تقصب لاباتش الدبابة يعني ألزم لجانك ما تفكر تحرك تحريكة والبيكي دي تغلط لك خد لك سالفر بيكا بيكا بلجيكي سحبة مسلاح الشيطان كلاشنكوف فضيني المكان دراجا نوف وطلقة مسمومة سنات القناص تقرب ما تاخذ ساتر ولا واقي راح الراس والواقي ربي فضلة ما زلت قاعد مصبك شلت كمل بقيتك في صدري وتيجي تعبي مملي لا جيش ولا شرطة ولا في لحظة عاون قاعد قدام الحوش جاتها قضية بتهاون العمر في يد ربي لا يوخر لا يقدم لحظة يعني تكرس ولا تهرب راهي روح وحدة لكن شندب العائلات والناس اللي تهجر غصبا عني بيطلع قاعدة كلها فجر فجر ما قلت لحد في سبة حفتر ونقولها قدامها بس لأني لي في حر ونحن أهل الكرامة معاكم يا سيش ويا الشرطة الآخر قطر دم لي بتروق بلادي وعنها يزول الهم قلبا وقالب مع الصاعقة وما زلت نقول تحية للتراسة معاكم بالفعل مش قول سيفاير في الحراري سيفاير في الحراري ربي جي قد ودانا أسرع من الفراري انقصف للفراري انقصف للفراري طيارة تقصف كل الفايب بطبق سوق قواري سيفاير في الحراري سيفاير في الحراري ربي جي قد ودانا أسرع من الفراري انقصف للفراري انقصف للفراري طيارة تقصف كل الفايب بطبق سوق قواري أما بالنسبة للي كارس والناس السلبية في وقت الضيق عليك وفي الوسع اللي بيكم بيا النوع اللي راقد في الحوش ومن البيئة القصقاصة اللي عنده عباقرة حرب وما رمى رصاصة اللي يطلع في الصباح ويقول لك أمش الفيل أدانا وين تفجرت وما اللي كان يرمي باهي ليش ما طلعت وقت كانت تفجر خلي كارس في الحوش واعرف أن التاريخ يسجل وقاف اللي تحت الموضوع خليني زيدة أخرى بشعر بيه ونوصف لك نوعية الأخرى شبي يحصل دام حصين وعلاق الحبل في راسة النوع الثاني تزيع نوعية البصاصة يحسبونا مش عارفينهم الصبر بس وحدة وحدة جايبينهم لأن الفتنة صدمة القتل وانتو قدمتوها باللي ضريتوهم علي حاجة عمر ما داروها بالاسم بالصورة بالقوائم دي عالفيس عمر لبنادم يزيع علي منشور واحد خسيس في اللي عول علي أسره وفي اللي بات عويله حسبي الله ونعم الوكيل فيه يا ويله وآخر نوع عقيدة عارفين هزم الهلاتة كلاميتا زادونا شماتة بدل ما يساعد لا بالعكس يزيدوا في الفخذ فرق في تربيتك بين الزرافة واليخذ يا شعبي لا ما تخاف نجحت عملية الكرامة بنسى كم يجوا البركان ودعواكم ربي معانا في القيادة تيريس بغازي ناس ما تعرف الشغل نابا تطراب للزرمة البيضة تبرد كل المدر والزاوية والسنتان والمارج وسبها والكفرة من شرق للغرب ومشي جنوب لعند الجفرة يا ليبيا رجالك وقفوا من الضفادع البشرية والمشاة البحرية والدعم والشرطة العسكرية والقضائية والمرور وكل رجالك ضحوا كلهم قدموا شهداء والجرحى ان شاء الله يصحوا وماني ناسي اهم جهازين في الثورة تعبوا رجال البيئة ورجال الكهرباء اللي صبوا سيفايز والحراري سيفايز والحراري ربي جيب في المدانة اسرع من الفيراري انقصف للفيراري انقصف للفيراري طيارة تقصف كل الفايل بكبر شو قواري سيفايز والحراري سيفايز والحراري ربي جيب في المدانة اسرع من الفيراري انقصف للفيراري انقصف للفيراري طيارة تقصف كل الفايل بكبر شو قواري بالكسكافي اضرب طرطش لي فيهم اشلاء اضرب الهاون بالمية وستة عبي الجلاء اسمي جيب ارمي زيدي الصبايا راني عطشان ارويني دم الضحايا بالدوس كو التلاتة وعشرين زيد ارمي عليهم تحت غطاء الشريعة المضحك نكذب عليهم دبلنا في مغفلي ايد ويصدي فيا خليني نكذب باسم الدين والنشوة الاسلامية نضحك على الشباب ونوعدهم بالحور العين كيف يا رجال الجنة والقتل في المسلمين حي على الجهاد هيا للفساد تتعرض اللي صور لي علي نكاح الجهاد وهم من ميكانيك ومتاع زيوت ومتاع دربوكا مع الناس سبسي الرايس عمره ما يحب الفلوكة يعني خليت في حالك ما تفسري خرفت الثورة أشقب عمل كم جيبوا لنا قطع غياب للدولة يا عليك واقل أمثال كم قاعدوا يدوا عالدين ودوا في العقل مش عارفين الصح والغلط وين يا ربي يا الله اجعل كيدهم في نحرهم انصر الحق لنا يا رب ما تكتب نصرهم مش نختم بالتحية لشباب الهلال الأحمر وإن شاء الله تكمل فرحتنا بيهم وبلادنا تعمر وشكر كل تريس المناطق والصحوات اللي لولاهم بعد ربي رشيش كمان لما سيفايز والحراري سيفايز والحراري ربي جيب في المدانة أسرع من الفيراري انقصف للفيراري انقصف للفيراري طيارة تقصف كل الفاي بكبر شو قواري سيفايز والحراري سيفايز والحراري ربي جيب في المدانة أسرع من الفيراري انقصف للفيراري انقصف للفيراري طيارة تقصف كل الفاي بكبر شو قواري allí arriba en el cielo, miles de lágrimas sobran en ese árido desierto, miles de ignorantes sobran en este mundo de necios, donde la mentira es humo tapando a todos aquellos condenados a perecer, más allá de estas montañas condenados a crecer, en un campo de batalla, sus almas se van fundiendo entre toda la metralla y tú consciente de su padecer como un idiota callas. Corazones rotos, vidas como ruinas caen, cuerpos desahuciados de la libertad que ansían, porque mientras un mundo hipócrita duerme, ellos siguen viviendo una constante pesadilla. Maldigo a todo aquel que a inocentes masacraron, miles de niños ven cómo les despojan de un futuro. Solo hay hiel en las entrañas de esa gente sin escrúpulos, de ese que dispara odio contra quien busca un refugio. Dejado de la miseria que emana un país en guerra, ese joven que en el andén espera un tren que nunca llega, porque la ilusión no muere y juro, no fracasarán. Será tarde, pero un día el mundo despertará. Ni uno más ni uno menos al que le trague la mar, ni uno más asesinado asesinado por unos desalmados proclamándose profetas del mismísimo diablo, mientras Occidente sigue mirando hacia otro lado. Vivir en avenidas de ciudades desplomadas, un oasis de recuerdos del pasado que les viste de nostalgia su regazo. Aunque la esperanza emane, muchos saben que ya es tarde y que habitan en lo inefable. Ayúdenles antes de que se inflame el retal que les protege del frío que les invade. Ayúdenles y no dejen que nadie arrebate ese futuro que les queda por delante. Y mientras primaveras pasan como hojas de un libro que leemos, releemos, pocos intentan cambiarlo. Que la muerte se acostumbre y la felicidad imposible, que un humano repugnante ha abandonado a su hermano. Algún día viviremos en su desidia y desdén, algún día las balas serán flores en su piel. Algún día se disipará la rabia incomprensible, algún día Dios no te avergonzarás de lo que hiciste. Por derramar petróleo en tus bolsillos eres capaz de ver cómo se vierte la sangre de ciudades y de ser capaz de ver morir en los brazos de una mujer un bebé de 12 meses con un mañana que recorrer degenerado. Mira en qué te has convertido, en una piedra que ha labrado tu carencia y egoísmo. Las nubes están llorando sobre la escasa esperanza. Vendiste tu alma a la codicia y no te queda nada. Tu fragilidad te hizo infranqueable ante el dolor que se respira en ese falso aire. Y quien les devuelve el aliento en ese intento de la huida, mientras mafias aprovechan del mal que les aniquila. ¿Quién puede ser tan cobarde? ¿Quién ser tan egoísta? Que la luna les alumbre y que les guíe cada día. Porque sobran mil estrellas y faltan muchos cerebros, porque ansiamos el oro estando vacíos por dentro. Las diferencias más grandes habitan mentes pequeñas. La valla que les cohíbe nos restringe la riqueza. No basta poner un hashtag si vemos las injusticias. Hagamos la tierra hogarnos, el lugar que nos divida. ¿De qué vale tener ojos si ciegas nuestra alma? El mal no se frena solo, hay que educar para que se vaya. El bien no viene en el aire, si el aire no vale nada, la bala más poderosa siempre es una palabra. Ellos hambre, pobreza, pero sonrisa la vida. Nosotros dinero y oro y deprimidos cada día. La libertad es la meta que mucha gente ahora ansía, y la ignorancia la celda del que es libre y se le olvida. Y mientras primaveras pasan como hojas de un libro que leemos, releemos, pocos intentan cambiarlo. Que la muerte se acostumbre y la felicidad imposible, que un humano repugnante ha abandonado a su hermano. Pero algún día las balas serán flores y se acabará todo. Es el llanto de una guerra que les condena y que no traen nada a cambio. Cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Oh,

que los estén matando. El mundo mirando, cruzado de brazos, yo le pido a Dios que cuide sus pasos. Le mando bendiciones y miles de abrazos, le hago mis oraciones a esos angelitos. Sus lágrimas caen como caen sus ilusiones, pero sus corazones se unen en uno. Así llegar al cielo, porque nuestro Dios le mande la paz y le dé consuelo. Sí, les dé la paz y les mande consuelo. Les des tranquilidad a los niños de Siria. Son los niños de Siria, investiga todo lo que pasa en sus vidas. El mundo los domina, todavía no hay una sola salida. El mundo no les tiene la mano, son seres humanos. Ya basta de todo lo que les está pasando. El mundo callado, el ejército armado, matando a niños en mano. Su sangre se está derramando, el Vaticano ignorando a los niños que son bombardeados, derrumbando, quemando, aliando a todo ser humano. Dios mío, tiéndeles la mano, son nuestros hermanos. Padre mío, que estás en el cielo, dales un descanso eterno a todos los de Siria que vivieron un infierno, que vivieron un infierno. Le pregunté a Dios si estás ocupado, dame superpoderes para tumbar paredes y así salvar niños, hombres y mujeres. Con una sonrisa él me contestó, no he estado ocupado, aquí yo siempre he estado. Estoy agullado, solo estoy mirando donde llega el ser humano. Pronto bajaré, todo arreglaré, aquellos que sufren su vida cambiará. Ya no llorarán, ya no sufrirán, todo será amor, vida eterna ellos tendrán. No se desesperen niños, hombres y mujeres, sigan con su fe, que cuando yo baje lo compensaré. Están aquí conmigo sus padres, sus hermanos y todos sus amigos. Mi padre glorioso está orgulloso, está en la fe y cantan muy hermosos. Dicen que pronto habrá lluvia de ilusiones, todos los corazones, niños y oraciones. Hay muchas canciones, pero ahora de alegría, como lo dijo Dios, dejen que los niños se acerquen a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Los niños nos piden felicidad, seguridad, lealtad. Viven en una gran oscuridad que miedo les da. Esto es real, ellos quieren dibujar mundo donde estás. Tienen derecho a vivir, sonreír, seguir una vida feliz. Pero con esta guerra no se puede sobresalir. Los papás piensan en combatir todos los que los quieren invadir a su país. Yo me pongo a pensar, a analizar. Una guerra es aterrorizar, acabar a todo ser que pueda enfrentar a los soldados armados. Dios es grande, los va a estar derrotando. Hay un ser celestial, está mirando en Siria fatal. A cada día pues se los va a ayudar a sacar de todo lo que han podido mirar. Oye, estamos ya a 5 minutos de irnos. Muchísimas gracias por la sintonía de todos y todas ustedes del otro lado del dial. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Niata y Sudamérica Films. Acá su servidor Disfraz me despido. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos la otra semana. No se olviden de mandarnos toda su muca. Paz para todos y todas. Chao. Vente, brote todo un torrente de inspiración. Un grito de fuerza 805 fue iniciado por las injusticias del imperialismo. Soldados que cruzaron de un continente a otro por la declaración de guerra de un infame llamado Mr. Danger. El 18 de marzo 03 comienza la cruzada. Latinos tratados como carne de cañón, buscando un bienestar y un derecho, y el derecho a la vida donde queda. No lo sé, dime por qué. Mira lo que hemos llegado sin querer, pero sabiendo. La verdad está escondida entre nuestros ojos abiertos. Ahora la verdad está aquí, verídica y con un fin. Dejar notar qué pasa para que todo vuelva en sí. Realidad apocalíptica, mística, empírica. Soluciones críticas, a raíz de bases cínicas. La guerra de Irak se vende con todo lo que se viene. Y una persona en contra muere, ¿y qué dice la CNN? Mezcla de estupidez, de bebés. El enemigo de hoy es el enemigo de siempre. Hoy